chicos, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Estamos aquí iniciando un programa más de lo que es el Woodstock Blues. Esta tarde de viernes, cuando estamos, bueno, en una tarde deportiva, está jugando la selección contra Italia para el tercer lugar. Así que, bueno chicos, suerte, estaba viendo el partido y todo muy bien, ajá. Así que bueno, damos la cordial bienvenida a todos nuestros oyentes y bueno, también a nuestra queridísima Rose. Bienvenida, Rose. Hola Santi, hola a todos, bienvenidos estimados oyentes de Llamando al Blues. En esta tarde fría pero llena de muchas novedades, quiero darles la bienvenida y darle toda nuestra buena vibra a nuestra selección, que nos represente de la mejor manera y que nos traiga algo de lo que nos sintamos orgullosos, aunque siempre es así. Bueno, el día de hoy, estimados amigos, les tenemos cosas increíbles. Vamos a hablar con los directores de Afro American Music, una banda que nos va a estar acompañando en el Festival Quito Blues 2019, en su 12ª edición, y nos van a contar todos los pormenores de la gestión que están realizando para venir para acá y qué es lo que van a compartir con nosotros, qué es lo que van a hacer, qué es lo que nos van a enseñar, porque tienen varias partes en las cuales van a apoyarnos en el festival y ustedes podrán tener el gusto de recibir directamente de ellos esa educación, esa musicalidad, sus inspiraciones y todo su talento, Sainda. Así que estamos contentos esta tarde, ¿sí?, en Llamando al Blues, de dar la bienvenida a esa banda que en pocos minutos estará con nosotros, estimados oyentes. Claro que sí, mi estimada Rose. Entonces ya tenemos una banda invitada directamente desde Argentina y van a ser también uno de los participantes, una de las bandas participantes en el Festival Internacional Quito Blues de esta temporada, de este nuevo año 2019, en el mes de agosto. Así que bueno, estamos aquí en el Woodstock Blues, dándoles la cordial bienvenida a todos nuestros oyentes. Y bueno, si es que quieren contactarse, pueden estarlo haciendo al 2220-966. Repito, 2220-966, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos abiertos para cualquiera de sus inquietudes. Sí, o al programa directamente aquí en la radio de la Casa de la Cultura, www.casadelacultura.gov.es. Ahí escogen la programación del día de hoy, viernes, y automáticamente les sale toda la programación de este día. Y en esa ventanita van a encontrar a nuestro programa de las 3 a las 4 de la tarde, ¿no? El Woodstock Blues. Así que, gente linda, pueden contactarse también directamente por la radio de la Casa de la Cultura o por nuestro enlace directo a Woodstock Blues en Facebook. Así es, Ainda. Entonces esperamos que nuestros queridos amigos oyentes pues se comuniquen con nosotros, nos den un like y nos apoyen, porque este espacio es para ustedes y para todos los artistas que quieren dar a conocer sus talentos, todas sus composiciones y lo que están haciendo por aportar con nuestra música, tanto sea con nuestra música tradicional nacional como de sus propias creaciones. Así que en pocos momentos vamos a dar la bienvenida a nuestra banda del día de hoy, nuestros grandes invitados especiales, Afro American Music, que vienen desde Argentina. Son una banda increíble. Ya habíamos hablado la semana pasada, ¿sí?, con Palomas Casano, que ella pertenece a Dallas Ponce and Salmonetes, y nos comentaba varias de las inspiraciones que ellos hacen cuando trabajan, cuando transmiten a su público. Y también, remembrando lo que nos dijo, ellos hacen música referente también a la protesta social. Están en contra de la discriminación, en contra del racismo y de todo tipo de actitudes que ayuden o colaboren con que las personas se distancien, con que las personas se dividan. Entonces, tenemos gente que trabaja y que hace su granito de arena día a día para que toda la sociedad seamos una sola. Ella nos había comentado pues que van a dar un taller dentro del Festival Internacional, que va a ser del 12 al 17 de agosto, un taller en el cual nos van a enseñar canto gospel. Imagínense, estimados oyentes, una cosa impresionante. Es primera vez en nuestro país que una banda de tal categoría y con esta enseñanza va a venir y nos va a compartir esta maravillosa clase, este maravilloso taller que seguramente a muchos de ustedes les interesará. Así que Afro American Music en breves momentos estará con nosotros. Vamos a comentarles algo de su historia, Saint, para que nuestros amigos se vayan familiarizando. Esta banda, ¿a qué se dedica? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es su trabajo, su labor, tanto en su país natal como en el tema de nosotros acá, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer en el aporte acá al Festival Quito Blues en su 12ª edición? Así es, mi estimada Rose, y bueno, estamos nosotros muy gustosos de poder presentar en nuestro espacio Goodstock a esta super mega banda, ¿no? Afro American Music, desde Argentina, desde la capital de Buenos Aires. Y bueno, ellos son una banda afroamericana, ¿no? Que brinda servicios de enseñanza, hacen asesoramiento, realizan promoción, hacen la producción y la difusión de actividades afines y complementarias para la formación integral de músicos y la realización de eventos de manera independiente. Así que son una especie de escuela, academia, enseñanza, realización y productora de eventos, ¿no? Así que son un grupo de muchachos que están completamente entregados a esto de la música. Afro American Music cuenta con un área especializada en el estudio y la investigación de la música afroamericana exclusivamente, como el country blues, el blues urbano, el rhythm and blues, los negro spirituals y el gospel. Desde el 2000 enseñando y difundiendo la música afroamericana en Argentina y el mundo. En el 2006 iniciaron su formación de coaching en convenio con Idea Jazz de la Universidad de Flores. Y bueno, tienen esta escuela de música en la cual pues brindan un espacio único de comodidad y armonía para todos los estudiantes de su academia. Van a contarnos el día de hoy su director Marcelo Ponce, ¿sí? Marcelo Ponce nos va a contar cuál es su trabajo, en torno a qué gira todo lo que ellos realizan, cuál es su misión, su visión y los proyectos que están ellos en este momento, tanto el Quito Blues como algunos en los cuales se encuentran inmersos y quieren sacar pronto al mercado y poder compartir esa maravillosa expresión como es el blues, el gospel, el country blues y bueno, algunas de las tonalidades de musicales que ellos realizan, ¿verdad, Sainz? Así es, mi estimada Rose, y como nos dijo, vamos a estar en contacto con el director, ¿no? Su nombre es Marcelo Ponce, directamente desde Buenos Aires, y bueno, va a estar comunicándonos todo un poco de situaciones, del proceso, de cómo se están preparando los muchachos, la banda, la gente, para esta venida acá a la capital del Ecuador, a Quito, en el Festival Internacional Quito Blues 2019. También vamos a tener música, vamos a tener muchas cosas para el día de hoy. Así que, gente, no se desapeguen y volvemos en un rato. Vamos en este momento con un poco de música, ¿sí? I need boogie boogie, I need rock and roll, I need the blues and I play football because I like it. I need you. gusta rock and roll, me gusta el blues, y yo jugué en un cubo, porque me gusta, porque me gusta, hermano. I like boogie boogie, I like rock and roll. Hola gente linda, ¿cómo estamos? Y aquí estamos en el programa Woodstock Blues, transmitiendo directamente desde la Casa de la Cultura en la capital, Quito, Ecuador. Estamos con Rose y bueno, tenemos unos invitados especiales en esta tarde de viernes, de San Viernes, donde se encuentra también la selección jugando con Italia. Y bueno, hasta por el momento iban muy bien, ¿no? Así que bueno, estamos como les habíamos anunciado en el inicio del programa, estamos con la super banda Afroamerica Music. y con su principal director, Marcelo Ponce. Así es, damos la bienvenida a nuestro invitado de lujo en esta tarde, Marcelo Ponce. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos, Marcelo, Viviana y los compañeros de Afro American Music a este su programa. Esta es su casa, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que abre sus puertas virtualmente para recibirlos a ustedes. Bienvenido, Marcelo. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Estoy acá con Viviana Dallas al lado mío. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a toda la audiencia. Buenas tardes, bienvenidos. Cuéntenos, estimados, ¿qué se siente estar prestos ya para el Quito Blues? ¿Qué significa para ustedes participar en este festival internacional que se va a realizar acá en Quito del 12 al 17 de agosto? Mira, por lo pronto es una emoción muy grande. Es un festival que tiene muchos años y que ha crecido muchísimo, año tras año, por lo cual es una emoción y un honor estar, y una felicidad porque nosotros amamos al pueblo ecuatoriano. Las veces que hemos ido, siempre nos han abrazado y nos han dado amor por todos lados. Así que va a ser un gusto volver a verlos y volver a estar en contacto con todo el pueblo ecuatoriano y con la ciudad de Quito, que queremos tanto también. Perfecto, muchísimas gracias. Para nosotros también es un honor recibirlos. Viviana. Sí, totalmente, es un placer, siempre es una alegría. Estuvimos en 2003 en el festival y la verdad que es un honor. Estamos bendecidos de poder volver a estar este año ahí con Patricio y con todos los chicos que organizan el festival. La verdad que estamos muy honrados. Qué lindo, muchas gracias, Viviana. De verdad que va a ser una confluencia de grandes artistas, de grandes talentos, representando a sus naciones, a esas naciones hermanas maravillosas de Latinoamérica, que juntas nos vamos a unir para hacerle el honor al blues, a ese ritmo que tiene sus orígenes en África y que nos va a llevar, nos va a evocar cosas ancestrales, nos va a evocar esa unión y esa maravillosa congruencia que tuvieron el pueblo afroamericano. Ahora, yo quisiera que nos cuenten más o menos cómo es su historia, cómo empezaron, que le compartan al público en qué se basan, cuáles son los ritmos que ustedes interpretan y qué proyectos están en este momento realizando. Con Saint vamos a llevar esta entrevista pues lo más que podamos, lo más de información posible para que nuestros oyentes se animen y vengan a escucharles al Quito Blues 2019. Ahora sí, por favor, les doy paso para que nos cuenten en qué se inspiraron y cuál es algo de su historia, cuándo empezaron. Cuéntenos, por favor. Dale, gracias. Bueno, a Viviana la conocí un 12 de junio, curiosamente, hace un par de días celebrábamos ese encuentro. Un 12 de junio del año 1992. Ya, con lo cual ahí empezó un poco nuestra historia de transitar juntos. La música, y en un momento, bueno, percibimos que a ambos nos atraía la cultura afroamericana y el blues puntualmente, el soul y el gospel, y bueno, en los años 90 gestamos una banda que fue Uvas Amargas, que es una banda que ha tenido su repercusión acá en Argentina durante los 90, cuando hubo ese revival del blues acá en Argentina en la década del 90. Uh-huh. Y bueno, a partir de allí después fuimos generando otros proyectos, porque nos va atrapando la música afroamericana en todas sus formas y sus lenguajes, con lo cual hemos tenido grupos de gospel pequeños, cuartetos de gospel o quintetos de gospel, que hacíamos esa idea más de los cuartetos de gospel Jubilee. Hemos tenido coro gospel, hemos tenido coros de soul, hemos tenido bandas que hacían el blues de la costa oeste, hemos tenido tríos, un trío que recreábamos el blues de mujeres de la década del 20, Ma Rainey, Bessie Smith, Victoria Spivey, todo ese repertorio de blues urbano de mujeres de los años 20. Y bueno, paralelamente construimos una carrera de investigación de esta música que confluyó en un estudio, en una escuela que tenemos acá en Argentina, que es Afro American Music, donde año tras año vamos formando gente en este estilo, formando músicos, y bueno, muchos de esos músicos ya están rodando en sus proyectos, rodando por el mundo y haciendo su destino, como dice el tango. Pero bueno, es un honor también tener un montón de gente que ha pasado por el estudio y que hoy día también está gestando sus proyectos. Nosotros acá tenemos por un lado la carrera artística, por otro lado la escuela, y bueno, y por otro lado vamos dando clases de música también en instituciones. Así que será un honor también estar ahí, y bueno, con el proyecto que vamos este año es con Dallas Ponce, Teodoro y Escazano, que es un cuarteto vocal instrumental con el que recreamos el repertorio de los Staple Singers, que fue una mítica banda de los años 50 y 60 que cantaba en su mayor medida por los derechos civiles de los afroamericanos y también cantaba gospel, ¿no? Y espirituales. Así que bueno, va a ser un honor estar ahí con este grupo. Chévere, chévere, mi estimado. Te iba a preguntar acerca del nombre, el nombre de Afro American Music. ¿Por qué decidieron tomar este nombre? ¿Qué concierne, qué nomás abarca todo este nombre? Porque lo que veo en historia es bastante grande, ¿no? Marca realmente una época importante en el periodo donde que la música era denominada como racial, ¿no? Así que, ¿qué nos puedes contar acerca del nombre que escogieron para la banda, para el proyecto? ¿Cómo fue que pasó y se causó ese fenómeno? Mira, cuando esto que comentaba recién, que llegó un punto para los años 2000, donde teníamos una serie de distintos proyectos con sus nombres, ¿no? Gospel and Blues Singers, Texas Rhythmmakers, Jelly Bean. Cada uno de esos proyectos recreaba alguna faceta de la música afroamericana. Bueno, decidimos también en el año 2000 empezar a montar el estudio. ¿Y qué nombre le ponemos al estudio? Y Carlos Sales, que es el presidente del fan club de Elvis acá en Argentina, un día charlando me dice, de Elvis Presley, ¿no? Un día charlando me dice, American Music sería un buen nombre, me dice, ¿no? Entonces, lo mejor, Afro American Music, le dije yo, porque, bueno, en un punto agrupa todas estas facetas de la música afroamericana o afro-norteamericana. Y, bueno, nos parecía que englobaba de alguna forma tanto la música secular como el blues, como también la música religiosa, que es el gospel y los spirituals, que para nosotros también es muy importante y la enseñamos también, ¿no? Entonces, claro, como tradición cultural la enseñamos, ¿no? Desde un lado religioso, pero sí le damos importancia al gospel, a la parte de la música religiosa afroamericana. Con lo cual, Afro American Music englobaba también eso y, bueno, nos pareció que estaba bueno ese nombre porque nos representaba de la mejor manera, ¿no? Y seguramente ese nombre ha atraído a muchas de las personas, ¿verdad, estimado Marcelo, estimada Viviana? Porque la gente, pues, gusta muchísimo de esta inclinación musical. En los ritmos afroamericanos son bastante, bastante cotizados. Hay una alta competitividad en el mercado musical respecto de estos ritmos. Y bueno, para nosotros va a ser un momento maravilloso el poderlos escuchar, interpretar su música y también apoyarnos en otras actividades que quiero que también le comenten a nuestro público. ¿Qué es lo que van a hacer aparte de deleitarnos con sus presentaciones musicales? Bien, tenemos pautado además, como bueno, este carácter docente que llevamos también con nosotros, a donde vamos, hemos pautado con el querido Pato Recalde un par de workshops que vamos a dar allá en Quito. Una está referida precisamente a la música gospel, vamos a trabajar coralmente con los participantes de manera activa y de manera oyente, digamos, eso será a voluntad de cada uno, y trabajaremos todos ciertos aspectos de la música gospel coral, que bueno, eso va a estar interesante y va a estar bueno. Y por otro lado vamos a dar también una workshop de arreglos, que tiene que ver con arreglos para secciones de vientos, ¿no? En el blues, en el gospel, en el soul, trompetas, saxo, trombón. Arreglos de vientos, cómo conducir o cómo arreglar determinada sección de vientos si estás con una banda o si tenés esa sección en tu grupo, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces vamos a disfrutar del ritmo, de la textura, de la improvisación de la lírica, la ritmización vocal y bueno, todas las cosas que involucran el tema del gospel, que yo de paso voy a estar primerita ahí en ese taller porque me fascina. Yo canto desde que era niña, pero me encanta y yo quisiera y me gustaría formar en una de mis composiciones por lo menos un coro gospel, y si lo puedo hacer con su dirección sería magnífico. Ahora pues también vamos a darles los respectivos saludos de nuestros productores, ¿verdad, Saint? Así es, un cordial saludo que se encuentra en línea también escribiéndonos a Carlos Patricio Recalde desde Alemania, está él viajando por allá, haciendo también, está haciendo toda la promoción y la publicidad del festival por allá, y bueno, se encuentra ya de retorno para Tampa, Florida, igualmente a nuestra productora Margarita Altuna, y también tenemos a... Ahorita tenemos a Viviana que nos va a comentar también. Bueno, Francisco desde la cabina, por supuesto, que nos está apoyando, nos colabora. Ah, claro, sí, nos olvidamos del principal, ¿no? Claro, sin la ayuda de él no funcionaría este espacio. Esa música magnífica que nos pone y nuestros oyentes se deleitan. Gracias a ti también, querido. Yo quería hacer una pregunta con respecto a lo que es Afro American Music, porque como les comentaba y nos explicaban ustedes también acerca de lo que implica el nombre, ¿no? Viene siendo parte de la cultura, ¿no? Afroamericana, y lo que dice su música es bastante con sentido música racial que se le conocía, ¿no? Dentro de ese género. Pero hay cosas muy técnicas y aprovechando que ustedes también se dedican al arte de la enseñanza, ¿no? Queríamos preguntar acerca de esta parte de los vocalizos, de los efectos vocales que se utilizan en el gospel y en los ritmos afroamericanos. ¿Qué nos pueden hablar un poquito acerca de ese tema, de las vocalizaciones, de cómo se hace la estructura vocal, cuáles son los fundamentos teóricos, prácticos para realizar este tipo de música? Bueno, de eso en general me encargo yo. Genial, mejor tú. Y digamos, la mayoría de la gente cree que para cantar gospel o para cantar música afroamericana tiene que tener un timbre o un color de voz especial o tiene que tener una garganta especial para cantar. Y la realidad es que hay muchos elementos y muchos recursos desde lo musical y desde otros aspectos que se pueden trabajar y desde lo técnico que nos acercan a esa emotividad que expresa el gospel y la música afroamericana, y sobre todo esta música que tiene ese contenido religioso y emotivo, ¿no? Uh-huh. Hay un montón de elementos relacionados con las notas que uno canta, con los momentos en los cuales uno tiene que hacer esas notas, de escalas y demás, que si uno puede empezar a trabajarlas, se empieza a aproximar a ese clima emotivo que tiene esta música. Y, digamos, respecto de la técnica vocal en sí, hay un montón de aspectos respecto de la garganta, de la musculatura de la garganta y del funcionamiento de las cuerdas vocales que son muy interesantes y que las vamos a estar desarrollando y trabajando en esta masterclass que vamos a dar ahí, esta workshop en Quito, y que los esperamos para trabajar muchos de los efectos y de los recursos vocales que se utilizan en el gospel y cómo lograr esta libertad, esta amplia extensión vocal que en general tienen los artistas de gospel, que pueden cantar notas graves, medias, agudas, y todos esos trucos técnicos los vamos a estar trabajando en la workshop. ¡Qué maravilla! Vamos a esperar eso con ansia. Vivi, y yo quiero hacerte una pregunta, aprovechando que estamos hablando de este tema, y es algo que siempre me he preguntado. ¿Por qué en los coros gospel siempre hay mujeres con textura gruesa? ¿Tiene algo que ver el tema de su contextura física para que desarrollen vocalmente mejor? Porque siempre en todos los coros yo veo gente con obesidad, ¿no? Gente bastante gruesita. ¿Tiene eso algo que ver? ¿O simplemente es por cultura, por tradición? ¿Qué es lo que tienes? Más power. Más presencia. ¿Qué te parece, Vivi? No, la contextura física no tiene mucho que ver. Sí hay, digamos, determinados elementos del instrumento en sí, que tienen que ver con el tamaño de las cuerdas vocales, con la cantidad de músculo que uno tiene en su garganta, con el tamaño de lo que llamamos tracto vocal, el espacio en la garganta, que eso sí, digamos, hay algunos cantantes que tienen espacios especiales y que tienen una resonancia especial, pero hay un montón de trucos y de formas de acercarse bastante y de generar mucha más amplitud respecto de esos temas. No el ser un poco más rellenito o menos rellenito, más flaco, más, no tiene nada que ver con el color de la voz ni con las posibilidades vocales. Todos podemos llegar a desarrollar entre 5 y 6 octavas, y esto es cuestión de proponérselo y de trabajar y de encontrar la técnica, ¿no?, adecuada. Correcto. Sí. Muy cierto, muy cierto. Bueno, con respecto a esto, ¿cómo entra el blues en este tipo de ritmos? ¿Qué nos pueden comentar acerca de eso? Bueno, básicamente el blues es una música folclórica. Nace puntualmente en el sur, ¿no?, en los estados del sur de Estados Unidos. Y digamos que comienza a afianzarse la estructura del blues, ¿no? Esta famosa estructura de 12 compases. Así es. Comienza como a afianzarse sobre finales del siglo XIX. En el sur, en el campo, ¿no? O sea, las primeras manifestaciones del blues son rurales. Uh-huh. A partir de allí, el blues tiene cierta herencia en las canciones de trabajo y en las canciones, digamos, de danzas, los reels, otro tipo de músicas que, folclóricas también, que dieron confluencia al blues y que gestaron el blues desde el punto de vista rural y desde el punto de vista de cada región con su impronta personal, ¿no? El blues del Delta o el blues de Texas o el blues de la costa este tienen como cierta impronta más allá de la igualdad, entre comillas, de esos 12 compases. Paralelamente, el entramado de los spirituals se va desarrollando a la par. Digamos que es un poco anterior, ¿no? La música religiosa es anterior todavía, porque el primer despertar religioso es para 1700, así es, más o menos. Uh-huh. Entonces, estamos hablando de que la música religiosa le lleva un poco de ventaja al blues como forma, ¿no? Pero después empiezan como un entramado muy muy simbiótico en algún punto, donde uno lo que lo diferencia es simplemente la letra. O sea, musicalmente el origen es común. De hecho, Led Belly decía: entra a la iglesia, cántales un blues y no se darán cuenta, aludiendo a esta música en común, ¿no?, a la raíz musical común. Lo único que los diferencia es la letra. Si habla de Dios, es religiosa, y si habla del diablo o de las cosas cotidianas, es un blues, pero musicalmente tienen como el mismo origen, ¿no? Y están ahí, y como dice cierto libro, es una línea muy delgada que solo se cruza poniendo en peligro el alma, ¿no? Claro que sí, es una pentafonía justamente, entonces concuerda mucho con el canto lírico gregoriano que tiene esas esencias, ¿no? Así es, Sainz, así es, sí. Marco, siempre pues para nosotros es un enriquecimiento de cosas cultural, ¿no? Cultural. Cada vez que nosotros podemos conversar con gente que se dedica exclusivamente y que ha dado su vida a este estilo, de verdad que es para nosotros un grato poderlo ser. Dime. Hablando de canto gregoriano, dale. Que vos nombrabas recién, así es. Yo siempre a mis alumnos les pongo el ejemplo. Digamos, la música modal, ¿no? O sea, todo lo que, exacto, es canto gregoriano, yeah, Renacimiento, yeah. La música modal tiene un sentido, digamos, horizontal, ¿no? O sea, es decir, las armonías que se generan son, digamos, consecuencia de las texturas monódicas superpuestas. Correcto. Eso es muy parecido a los spirituals. Ya. De siglo XVIII, siglo XIX... y viceversa, cuando empieza la música tonal, ¿no?, podríamos decir, entrado el barroco y ya sobre el clasicismo asentada la música tonal, yeah. El gospel del siglo XX, ¿no?, el que se genera a partir de los años 40 en las iglesias, y el que viene desde 1865, después de la recesión, en las universidades como cuartetos vocales, ese gospel es más tonal y tiene una armonía más vertical que define una melodía horizontal. Yo siempre hago ese paralelismo, ¿no?, entre los spirituals como música gregoriana, si queremos, o música modal, yeah. y el gospel como música tonal, ¿no? Es una diferencia bastante interesante, sí, que nosotros trabajamos acá en el estudio y que, bueno, la llamaremos también en la web. Suena súper bien y sería chévere que den una clase acá de la que van a dar aquí, ¿no? Esa gran clase magistral, haciendo alusión a este tipo de efectos y conocimientos, ¿no? Para la ejecución vocal. Aparte que se mezcla muy bien esta parte del blues y con esos elementos de la pentafonía europea con los efectos vocales nuevos, ¿no? Que tienen como rasgos específicos de el blues y sus alternos, como son los de efectos guturales, vocalidades interpoladas, falsetes, afromelismas, improvisación lírica y ritmización vocal. Esto es importante tratar también porque cómo en el blues ustedes pueden por ejemplo, ¿qué concepto ustedes le darían a los efectos guturales en el blues? ¿Cómo se aplicarían estos efectos? Bueno, básicamente el blues era una música no pensada, entonces esa es una de los elementos que solemos trabajar. Cómo encontrar los elementos expresivos a partir de la intención y de la emoción que me generan, ¿no? Esta es una de las cuestiones que se trabajan. Justamente estamos muy preocupados en este siglo por hacer algo lindo, por cantar de una manera linda, y en realidad en esa época solamente expresaban y encontraban los sonidos a partir de lo que sentían y de lo que les pasaba. Así que todo lo que pasa por la garganta, en primer lugar, necesita libertad y, por otro lado, necesita esta conexión con la emoción, y todas esas cosas las vamos a ir trabajando. Chévere, chévere. O sea, el blues definitivamente está destinado a la improvisación, ¿verdad? Así que qué genial, bueno, conversar con ustedes, queridos compañeros de Afro American Music. Nosotros aquí saludándoles desde Quito, Ecuador, desde las cabinas del programa Goodstock Blues. Y bueno, vamos a hacer un pequeño corte comercial y enseguida regresamos para despedirnos, ya llegando al final del programa, y regresamos en breves minutos. We'll be right back. Vamos, y bueno, ahora estamos de nuevamente aquí con nuestros amigos de Afro American Music. Estamos aclarando algunas situaciones acá, directamente desde Argentina. Y nos van ellos a contar un poquito más acerca de lo que es su escuela, cuál es la agrupación que viene al Quito Blues y cuántos son sus integrantes. Así que estamos con ustedes, muchachos, desde Argentina, y muy buenas tardes. Buenas tardes, otra vez aquí en contacto, un placer. Bueno, nosotros ahora estamos yendo, o sea, el proyecto con el que nos vamos a presentar es Dallas Ponce, Teodoro y Casano, que hacemos este repertorio de homenaje a Staple Singers, y bueno, contamos con la presencia de Camila Teodori y de Paloma Casano, que son las otras dos integrantes que forman este cuarteto, con Viviana Dallas y conmigo. Y bueno, con Paloma es con quien vamos a dar también la workshop de arreglos de vientos, ¿no? Paloma es trombonista y trompetista, y con ella se nos ocurrió también hacer esta workshop para brindar algo que por ahí es novedoso, que puede ayudar a otros que estén en esta situación de formación de sección de vientos y cómo arreglar eso de manera idiomática, ¿no? Sí. Así que bueno, es un placer contar con Paloma Casano, con Camila Teodori, con quienes venimos compartiendo y con quienes grabamos también el disco Dallas Ponce and the Salmonets, que es del 2015. Ellas dos, de hecho, han sido parte de agrupaciones corales que hemos tenido en otros momentos, han participado en nuestros coros gospel y después se dedicaron a hacerlo de manera más profesional, y en este momento estamos en un proyecto los cuatro juntos. Claro que sí, va a ser una linda novedad ver a una mujer trombonista, trompetista, que sea maestra, pedagoga en este sentido, pues, y vamos a tener el gusto de tenerla por acá, tanto a ella como a ustedes. Y qué alegría, de verdad que va a ser un gusto conocerlos en persona y recibirlos. Ahora quisiera invitarles, estimados Marcelo y Viviana, que compartan con nuestro público oyente sus redes sociales para que les puedan seguir, y su Spotify para que escuchen este disco, Dallas Ponce y de Salmonetes, que es una maravilla. Tiene bastantes temas que nos pueden llevar, nos pueden evocar momentos increíbles en la corriente del tiempo, y nos pueden ayudar también a entender un poquito más la cultura del blues. Por favor, compartan con nuestra gente las redes sociales, Marcelo y Vivi. Bueno, muchas gracias. Bueno, en Spotify nos encuentran como Dallas Ponce, Dallas con doble L, ¿no? Como la ciudad, Dallas Ponce con C. Allí hay cuatro discos. Uno es Dallas Ponce and the Salmonets, que es nuestro proyecto actual. Y después hay un disco que grabamos con Stefan Grossman cuando produjimos la gira de Stefan, la primera gira que hizo, y la única en Argentina, en el 2010. Y grabamos un disco como consecuencia de ese encuentro, que está también ahí en Spotify. Está un disco de blues también del año 2009, que es Jazz Sinners. Y hay un disco de alumnos del estudio Afro American Music, que bueno, que también es un lindo proyecto de la escuela, o sea, es un disco de la escuela, donde hay alumnos de la escuela que han grabado sus temas, y son clásicos de blues, algunos propios, y hemos hecho un disco con ellos, y ahí, inclusive Paloma canta dos temas en el disco, uh-huh. Están muy buenos, y bueno, esos cuatro discos los pueden encontrar en Spotify en Dallas Ponce, y después en Facebook nos encuentran como Afro American Music, Buenos Aires, o como Dallas Ponce Studio Loft, o como Dallas Ponce and the Salmonets, Salmonetes con doble T. Magnífico, entonces gracias por compartir con nosotros. Recuerden, estimados oyentes, ya tienen las redes de nuestros distinguidos invitados, a visitarlos, apoyarlos, a darles ese like que se merecen por todo su gran trabajo que han hecho para el aporte tanto del blues en su país como del blues en Latinoamérica. Es un gusto para nosotros estar con ustedes, Marcelo. ¿Algo más querías comentarnos? Gracias. Sí, me falta una red, que es, nosotros también tenemos un programa de radio acá en la radio de la Universidad Nacional de las Artes, que es un programa de blues, que pasamos clásicos de blues y de gospel y de soul. El programa se llama Paredes Pintadas, y también está en Facebook como @ Paredes Pintadas Radio. Así que ahí, digamos, se pueden también unir al programa y escuchar también un poco de esta música. Perfecto, todos muchísimas gracias. Marcelo, Viviana. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos, haber aceptado esta invitación. Le mandamos un saludo muy especial a nuestro productor Carlos Patricio Recalde y a Margarita Altuna, que han hecho posible esta conexión, esta transmisión, en la cual pues compartimos con los oyentes, con los futuros visitantes del Quito Blues, estas novedades, los pormenores del trabajo que realizan Dallas Ponce de Tedores Casano, y que van a traernos acá a compartir su taller, tanto de gospel como de vientos. Así que bienvenidos serán cuando lleguen acá. Que Dios les bendiga y les acompañe en su camino, estimado Marcelo. No me queda más que despedirlos con mi corazón, con mi alegría, y pues acá contentos y ansiosos de que ya lleguen esos días, de que nos podamos conocer y compartir estas gratas experiencias que promete el Quito Blues 2019. Así que chicos, gracias, chévere. Gracias a ustedes. Ajá, chévere, chévere. Gracias a ustedes, gracias a Pato Recalde y bueno, a Margarita también, gracias. Y bueno, esta entrevista yo puntualmente se la dedico a mi perrita Melba, que hoy se fue al cielo. Oh. Te damos nuestras condolencias, sí, estimado Marcelo. Así es la vida, pero tenemos que seguir a hacerle el honor a todo el cariño que nos brindaron en vida estas criaturitas maravillosas que hemos recibido como un obsequio de la vida. Nuestras familias son nuestras mascotas, así que un abrazo fraterno y de condolencias de parte del equipo de Llamando al Blues y de Goodstock Blues. Muchas gracias, gracias. Un abrazo grande a todo el pueblo ecuatoriano y estamos prontito por ahí en agosto, si Dios quiere. Chévere, chicos, entonces un gustazo. Y bueno, esto ha sido Goodstock Blues. Nosotros nos despedimos de los muchachos. Y bueno, vamos a terminar esta entrevista con un poco más de música. Y de nuestro lado, un fuerte abrazo. Les deseamos el mejor fin de semana. Y estaremos nosotros, no lo olviden, en Goodstock Blues todos los días martes y los días viernes a partir de las 15 hasta las 16.